Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Diner y doy las gracias al TEC de Monterrey por haberme invitado a dar esta conferencia. Mi hijo no tiene límites, seré yo quien no los tiene. Hoy voy a hablarles un poco sobre esto que hoy en día tiene muchísimos problemas, los límites, porque no sabemos limitarnos, se nos han generado nuevas necesidades y queremos tener todo, pero la realidad es que no podemos. Y por eso es importante nosotros implementarlos en nuestra vida como adultos. Hoy, con este programa que tiene el TEC de Monterrey de inversión educativa, creo que es muy importante los límites. Por eso la pregunta en este título de la conferencia, ¿o seré yo quien no los tiene?, es muy importante hacérnosla. Tal vez no tengo los suficientes límites para aprender a ahorrar, y por eso es importante ahorrar en lo que trasciende, como por ejemplo la educación de nuestros hijos, para que les aseguremos su futuro. Este tema de los límites está basado en un taller que hace más de 15 años elaboré, que lo he implementado y lo he impartido en muchos lugares con muchos papás, maestros, y han salido beneficiados. También el libro, bueno, era una necesidad poder complementar el taller con el libro y por eso lo redacté, y asimismo, bueno, salió una conferencia porque a veces queremos todo un poco más rápido. Por eso hoy vamos a platicar ustedes y yo sobre este tema, gracias a que el TEC de Monterrey me invita a platicar con todos ustedes sobre los límites. Vamos a compartir una presentación que les hice con muchísimo cariño, con la intención de que podamos platicar y ver las imágenes con mucho más claridad y que se nos queden con más facilidad, que a veces somos mucho más visuales que auditivos. Vámonos entonces a ver un pequeño video. Abran su pantalla grande, suban el volumen y vamos a disfrutarlo y a platicarlo una vez que regresamos nuevamente para poder comentar cuál es la razón por la que se los comparto. Y comenzamos, vamos, platicando sobre los límites aquí en el espacio del TEC de Monterrey para este plan de inversión educativa. Dear candidate, thank you for your application to our Ballet Academy. Unfortunately, you have not been accepted. You lack the right feet, Achilles tendons, turnout, torso length, and bust. You have the wrong body for ballet, and at 13, you are too old to be considered. Los límites, pregunto terminando este video, porque es importante hacernos esta pregunta. Estos dos deportistas, ella es Mitzi, él es Michael Phelps. Ella fue rechazada, como pueden ustedes escuchar, es una carta que está leyendo la voz de una niña que Mitzi recibió cuando tenía 13 años, en donde le estaban negando o rechazando entrar a la academia de baile, donde ella moría de ganas de estudiar para ser una gran bailarina. Primero le dicen que no tiene el cuerpo ideal para ser bailarina y le dicen que ya está vieja, que tiene 13 años. Entonces, bueno, pues la rechazaron y le dijeron: aquí te detienes, te limito. pero estoy segura que sus papás le dijeron, ¿sabes qué? No hay límites y tú lucha por tus ideales. Y por eso hoy en día ella es una gran bailarina, porque no se dejó detener por ese límite que la rechazó de entrar a participar en ese lugar que para ella era lo máximo y ser hoy en día una bailarina, ¿no? Eso es lo que ella quería y lo logró porque no tiene límites, pero a la vez sí tiene límites. Vamos a jugar un poco con esto para comprender qué son los límites. Michael Phelps, por su parte, también tuvo una mamá que siempre lo estuvo encaminando para lograr sus objetivos. Y por eso ha sido hoy en día el nadador más galardonado, porque ha ganado las medallas de oro olímpicas con mayor cantidad en la historia del olimpismo. Entonces, bueno, estos chavos son deportistas. El deporte es un medio también muy importante para poder tener límites en la vida. Entonces, bueno, aquí les pregunto yo, ¿qué son los límites? ¿Qué son los límites? ¿Hasta dónde ser amistad? ¿Hasta dónde ser autoridad como papás? Eso hay que preguntárnoslo, hay que ser coherentes con lo que pedimos y con lo que damos. Pero yo les hago esta pregunta: ¿ustedes qué creen que son los límites? Muchos de ustedes estaban pensando unas palabras, otros otras palabras, otros calificativos que normalmente cuando estoy de manera presencial me los dicen en alto para que los demás papás puedan escuchar. Bueno, yo supongo, dentro de lo que es mi experiencia, que muchos de ustedes podrán decir que es prohibir, que es impedir y que es no permitir, entre muchas otras cosas. Pero los límites es mucho más que decir no o hasta aquí, sino los límites están basados en cuatro pilares que yo les invito a reflexionar y a poder entender un poquito. Uno de ellos es enseñar a decidir. ¿Cómo voy a enseñar a decidir? Les tengo que enseñar qué es la responsabilidad. Y la responsabilidad quiere decir responder con habilidad ante las circunstancias, ante las decisiones que yo tome. Todo acto conlleva una consecuencia, buena o mala, y yo tengo que aprender a responder. No es bueno eximirlos de sus errores. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo que no hay consecuencias. Y actualmente, en el mundo que nos está tocando vivir, es muy común que nos eximan de nuestras responsabilidades, de nuestras decisiones, y no es bueno hacerlo. Algunas generaciones, como se dice en común, que la millennial ha sido una generación que ha sido eximida de sus errores para que no se traumara, y lo estoy entrecomillando, porque se pensaba que los papás de las generaciones anteriores, la X, la Yuppie, la Baby Boomer, eran demasiado estrictos y los traumaron. Entonces, en la generación millennial se dice que los padres se les dieron reconocimientos aún de no merecerlos, y por eso no es correcto hacerlo, porque no tienen entonces una responsabilidad verdadera. Entonces, para enseñar a decidir, necesitamos enseñar qué es ser responsables y acatar las consecuencias. Dos, el segundo pilar sería amar para dar autoestima. Ustedes dirán, yo sí amo a mis hijos, no me tienes que recordar que los amo. Yo lo sé, pero a veces el amor se confunde, y el amor es buscar el bien del ser amado, pero también conlleva prescindir de muchas cosas. Yo debo de dejar de, tal vez, irme a comer con mis amigas o de algunos viajes que me gustaría hacer de placer para invertir en la educación de mis hijos. Eso es amar a los hijos, es dejar de hacer muchas cosas para que ellos puedan tener otras, y por eso es una forma de tener los límites mucho más entendidos, mucho más acogidos. Y para esto, bueno, tenemos que responder ante el amor, responder ante nuestros hijos y dejar de ponerlos a jugar, de dejar de darles nada más dinero para que no me molesten, sino involucrarme con ellos. Son personas, son sujetos, no son objetos. No se vale etiquetar y decir tú eres así, porque se nos olvida que somos dinámicos, somos constantes, estamos en movimiento, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Aunque suene lógico, a veces esperamos mucho de las personas porque los etiquetamos, pero no logramos recibir luego esas expectativas, justamente porque somos dinámicos, porque somos personas, porque somos sujetos y somos unas personas que estamos constantemente redefiniéndonos. Por eso es importante dejar a nuestros hijos ser quienes son, acompañarlos y a comprenderlos, involucrarnos con ellos. El tercer pilar para poder poner límites sería el lenguaje. al lenguaje, desde que son pequeños los seres humanos, vamos transformando nuestra mente en muchas cosas que se llaman la teoría de la mente según los expertos. Antes de los 2 años nos cuesta mucho trabajo comprender que un objeto no es que desaparezca porque está detrás de una pared o de una puerta. Pero a partir de los 2 años la teoría de la mente empieza a evolucionar en el ser humano y empezamos a comprender cosas abstractas. Sabemos que no desaparecen los objetos por estar detrás de una pared o de una puerta. Y una de las formas en que los expertos se dan cuenta de que la abstracción se empieza a comprender en la mente de los humanos es cuando nosotros comenzamos a decir no. ¿Recuerdan cuando sus hijos decían no? No a todo y yo solito. Bueno, es justamente eso. El no es una palabra abstracta que no existe, que no hay una forma de demostrarla en una imagen, sino que vamos a tener que irla explicando y vamos a tener que inventar dibujos para demostrar que esta palabra que no existe, que es abstracta, es algo muy importante. Es decir, no, hasta aquí. Y por eso los chavitos, cuando son chiquitos, empiezan a decir no quiero comer, no quiero vestirme, no quiero, y luchamos con ellos. Bueno, no hay que luchar con ellos, hay que aprender a trabajar con ellos con ilusión de alternativas y acompañarlos, como también pasa con los adolescentes, que no es que digan no a todo como un chavito, pero también son rebeldes y no nos quieren hacer caso en muchas cosas. Para eso hay que trabajar con ilusión de alternativas, identificar en qué etapa de su desarrollo emocional y evolutivo se encuentran y así lograr entonces darles lo que necesitan. Un ejemplo, un niño de 2 años está momento de comer, pero no quiere comer porque dice no, pero tú sabes que tiene que comer, entonces le ofreces sus 2 platos favoritos de los 2 superhéroes que más ama y le pones el mismo platillo y le preguntas ¿cuál de los 2 quieres? ¿Este o este? ¿Spider-Man o Batman? Y el niño va a escoger uno, quiero Spider-Man, normalmente sí lo hace, y entonces tú vas a haber logrado que coma y el niño va a entender que tomó una decisión y esto es bueno para su autoestima. Lo mismo pasa con los adolescentes. Vamos a ver qué carrera quieres estudiar. Vamos a ver también que hay formas de tomar las decisiones, que está en este diagrama que ustedes pueden ver ahora aquí en su pantalla, en donde ustedes pueden ver que hay toma de decisiones, hay analizar el problema, evaluar las alternativas. Lo que hacemos comúnmente es elegir las alternativas, vas a estudiar esta o esta carrera en esta universidad, cuánto dinero se necesita, hay que hacer un presupuesto. Entonces aquí en este diagrama podemos ver exactamente cómo funciona una toma de decisiones, pero para esto nosotros como papás tenemos que encaminar a nuestros hijos. Ese es el tercer pilar para poder poner límites y enseñar a nuestros hijos a encarrilarlos para que tomen buenas decisiones. Y el cuarto es enseñarlos a frustrarse, porque venimos al mundo a frustrarse, aunque suene horrible, aunque suene como que me estoy dando de latigazos, es la verdad. Permitir que los hijos hagan las cosas por sí mismos es muy importante, porque así aprenden a frustrarse y cuando lo logran se sienten mucho mejor ellos, porque logran las cosas solos, como amarrarse las agujetas, como lavarse los dientes, como doblar su ropa, como vestirse cuando son chiquitos. Y ya cuando son grandes, bueno, se traslapan los ejemplos a cosas más complicadas, pero también hay que permitir que ellos salgan adelante con las tareas, con los asuntos entre los adultos, con sus maestros, con sus jefes, si es que ya están trabajando, con la toma de decisiones de las universidades, de cómo ahorrar, qué hacer, qué estudiar, ¿no? Y esto es bien importante, porque la frustración es algo que sí o sí existe, porque no podemos tener todo. Entonces es frustrante que nosotros como seres humanos nos caracterizamos por tener necesidades ilimitadas y entonces queremos a fuerzas tener todo, pero no podemos. Tenemos que prescindir de unas cosas para obtener otras y entonces es frustrante. Para eso nosotros como papás necesitamos enseñarles a frustrarse. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacerlo con una fuerza positiva que les vamos a decir, tú puedes solo, tú vas a lograrlo, no pasa nada, yo te voy a encaminar, pero tú toma tus decisiones y trata de salir adelante. Si algo se atora, yo te ayudo, pero hay que tratar de que ellos se responsabilicen sobre todas las cosas que están tomando de decisiones. Esto es bien importante. Ahora, este video es muy bonito, muy sencillo, que me gustaría que lo compartiéramos un momento y lo comentáramos. Uno, deja el otro. No. Nada más uno. tráelo. El que tú quieras, pero uno. Vámonos, pues. Se muerde. Da, uno nada más, hijo. Ándale, hijo, nada más uno. Agarra el que tú quieras, pero uno. ¿Cuál quieres, pues? ¿Cuál quieres? ¿Este? Vámonos. ¿Ya estás contento? Un poco los papás enseñaron ilusión de alternativas, y esto es algo que es muy importante, verlo. Los dos papás estaban de acuerdo, los dos papás no se histerizaron, porque hay muchos papás que dirían, ay, te quedas con tu hijo, yo ya no puedo más, está haciendo berrinche otra vez y se sale. Y entonces el hijo se daría cuenta que los papás no están en la misma sintonía y no están siendo límites, no están dándole esa seguridad al hijo. Por eso es importante que estemos de acuerdo y que seamos pacientes y que estemos tranquilos. Eso es súper, súper importante. Ahora, el consumismo nos ha hecho personas que nos cuesta muchísimo trabajo la frustración, porque no sabemos cómo hacerle para no tener todo. Queremos tener todo, pero repito, no se puede tener todo. Entonces, uno mismo debe darle sentido a esa frustración y saber y asimilar que no se puede tener todo, y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos y aprender nosotros a contenernos, a autocontrolarnos, porque si ellos ven que vamos a ir dizque a comprar una licuadora y en realidad vamos a comprar todo lo que se nos pega, pues los hijos no comprenden porque no somos coherentes con lo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer. El consumismo es uno de los peores reduccionismos de la persona, porque vuelven a la persona un objeto también, y entonces estamos esperando de esa persona que sea como ese objeto que queremos que funcione, y si no funcionan nuestros hijos de alguna manera como esperamos, entonces nos decepcionamos. Por eso, repito, nunca, nunca hay que etiquetar a nuestros hijos, sino hay que tomarlos con su nombre y apellido y hay que tratarlos a cada uno diferente, porque cada ser humano es distinto. Y dar el ejemplo, pedir lo que nosotros estamos dando. Entonces, ¿pido lo que doy? Esa es una pregunta que les dejo como tarea para que constantemente se estén haciendo esa pregunta. ¿Pido lo que doy? ¿Pido constantemente lo que doy o no soy coherente? ¿Seré yo quien no los tiene? Esa es la pregunta de esta conferencia. ¿O es mi hijo, no? Y esto es importante por lo que vamos a estar viendo ahora. Fíjense ustedes en este video, es muy bueno por lo que nos va a demostrar de cómo debemos de actuar para que nuestros hijos nos permitan. Varios años y que no lo dejo de usar porque es buenísimo para entender que ellos están viendo constantemente lo que hacemos, que no es necesario tanto sermón, que no es necesaria tanta clase, ¿verdad?, sino que tanto castigo, sino que más bien las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. No te preocupes porque tus hijos no te escuchen, sino te están observando todo el día. Ten cuidado con lo que dices, haces, ¿no?, y cómo te mueves. Eso es bien importante. Los límites, ¿no? Ahora más claros, a partir de estos cuatro pilares que les acabo de mencionar, es importante estos límites que les voy a mencionar, que son el ser mamá. Mamá es un límite. El segundo es ser una estructura clara o tener una estructura clara, y los papás comunicados. Eso es lo que más necesitamos para que haya límites, para que vean, no hay que ser personas que prohíben o que limiten, ¿no?, hasta aquí, sino que más bien nosotros como personas somos los límites. Y no sé si vamos entendiendo un poquito qué es lo que, a lo que quiero llegar. No necesariamente tenemos que prohibir para que creamos que es un límite, sino que más bien la mamá es la que le va a presentar al mundo. Por eso es la principal, o el principal límite de un ser humano, la mamá, porque es la que va a guiar a esta persona nueva en el planeta a enfrentar lo que es el mundo, ¿no? Y como se lo presentemos nosotras a nuestros hijos, es como ellos van a ver la situación, ¿no? Cómo van a ver los límites. Entonces, la relación, ¿no?, que hay más bien físico-afectiva con la mamá al inicio de la vida de un ser humano es la seguridad personal, es la personalidad del niño. Y conforme la mamá le va presentando al mundo a ese nuevo ser humano, esa personita se va a desempeñar en la lactancia, en el acompañamiento, en las emociones, en el cariño, en las caricias. Todo esto es como lo vamos a demostrar. Ahora, voy a ir platicando un poquito sobre este experimento de Harlow. Harlow hizo un experimento con un monito, que es un monito, como un changuito, de estos changuitos titís, que es huérfano, y le ponen un monito de peluche y un monito de alambre. Y este monito de alambre, pues le funge como un proveedor, ¿no? Le da alimentos, pero no le da calor. Y el monito de peluche sí le da calor, pero no le da alimento. Y esto, de alguna manera, es como comparar esos padres que son solamente proveedores, pero no dan ese amor, que es el segundo pilar que les había yo mencionado al principio, y tampoco dan ese involucramiento que se necesita en el lenguaje, ¿no?, en la toma de decisiones, en cómo enseñarlos a frustrarse. Por eso tenemos que ser el monito de felpa y al mismo tiempo ese monito que provee. No podemos ser uno u el otro, tenemos que ser la combinación de ambos para darle seguridad a nuestros hijos. En este experimento, que ustedes pueden notar, es un video muy muy antiguo que solamente tiene música y los imágenes, muestran ahora también que van a meter un monstruito, ¿no? Van a ver, este es el monito que están ahorita viendo ahí. Es de alambre, tiene la mamila en donde le va a dar todo lo que es el sustento, el alimento, y ese es el monito de felpa, ¿no?, que es el que da cariño, el que da calor. Bueno, cuando pasa esto, nosotros vemos, o los estudiosos se dan cuenta, que estuvo el monito solamente lo necesario comiendo del monito de alambre, porque era el tiempo que se alimentaba, y en el monito de felpa estuvo la mayor parte de las 24 horas, ¿no? Entonces, en promedio estuvo solamente unas 17 horas con el monito de felpa, y las otras horas estuvo constantemente comiendo y ya, ¿no? Esto es importante. Vean ustedes, ahí está el monito abrazado del monito de felpa. Ahora va a aparecer un monstruo, ¿no? Ese monstruo es el que están viendo ahora ustedes ahí, que va a asustar al monito de felpa con la intención de ver qué es lo que hace el monito de verdad, para ver si se va con el monito de felpa o si se va con el monito de alambre. Entonces, vamos a ver lo que pasa, ¿no? El monito corre y se va directo con el monito de felpa cuando le aparece el monstruo, en vez de correr con el monito de alambre, que justamente es el monito que le da de comer, que le da vida. Pues no corre con el monito de felpa. Entonces, ¿cuál es la teoría de estos especialistas? Bueno, estos especialistas piensan, ¿no?, y después se hizo con otros, Mary Ainsworth, y con muchos otros estudiosos, pedagogos y psicólogos, como Gordon Neufeld también, en donde en mi libro pueden ver las referencias con mucho más claridad, que el tema de ser el monito de felpa ayuda a que nosotros seamos un referente, para que seamos su punto cardinal. Entonces, cuando son ellos adolescentes, en vez de correr con los cuates de meterse con bandas, con malas influencias, van a correr con nosotros cuando hay un problema en la vida. Y para eso hay que lograrlo durante toda su infancia y tratar de arreglarlo, ¿no?, en la adolescencia, si es que no lo logramos en su infancia. Entonces, para ser nosotros un referente positivo, que nos imiten es buenísimo, pero que nos remeden, eso es negativo. Cuando nos imitan para ser como nosotros, eso es que nos admiran, pero si nos están remedando, entonces quiere decir que no nos admiran nada. Y en la adolescencia, básicamente, las mujeres no son muy afines a sus mamás y les cuesta mucho trabajo esa relación. Por eso es importante haberlo trabajado en la infancia. Y aún así, en la adolescencia, trabajar y ser ese monito de felpa, estar mucho tiempo involucradas, escuchar mucho, corregir poco, estar menos regañonas y ser muchísimo ejemplo para nuestros hijos. No podemos tener los dos referentes, tiene que ser uno al otro, ¿no? Porque los polos opuestos, ¿no?, de alguna manera no funcionan. Entonces tenemos que no repelernos de nuestros hijos, sino ser como ese patito, ¿no?, que estamos viendo aquí, que no necesita estarle diciendo a sus hijos vengan, vengan, sino que los patitos sigan a su mamá, porque es su punto cardinal, el punto de seguridad, es su monito de felpa. Y para eso, que les recomiendo en puntos muy claros, es estar involucrados, jugar, comprar un rompecabezas, hacer deporte juntos, hacer arte, platicar, leer juntos libros para poder comentar sobre lo que hemos estado leyendo, tratar de usar lo menos posible la tecnología en esta época, tratar de no competir, ¿no?, los papás, ¿no?, entre nosotros, a ver quién se lleva mejor con los hijos, tampoco dejar a alguien más que ejerza, ¿no?, la paternidad, como la escuela o como algún tutor o algún tío, porque entonces, si no, nunca nosotros seremos el referente de nuestros hijos y nunca nos van a obedecer a la edad que sea, ¿no? Y el problema aquí es que hay un colapso cultural en donde nuestra sociedad no atiende las necesidades evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos estamos dando cuenta en qué etapa se encuentran nuestros hijos y que los vemos tan grandes, barbones, fuertes, guapas, altas, pero estamos esperando de ellos como si fueran ese adulto que vemos, pero en realidad en su mente son todavía más pequeños, son más inmaduros. Y la madurez no viene con la edad, viene también con la autoestima, con el amor que reciben de los padres. ¿Y cómo es ese amor? Es involucrarse constantemente con los hijos, es estar involucrándonos constantemente. ¿Mi hijo se aburre o me aburro yo? Esa es una pregunta que también les pido reflexionen, porque mucho esta pregunta lo que nos responda es cómo vamos a hacer, si vamos a hacer el monito de felpa o vamos a hacer el monito de alambre. Y eso es lo peligroso. Hay que hacer el monito de felpa y el de alambre, pero en mayor proporción el monito de felpa. Ya vimos que la mayor parte del tiempo, en los estudios que se han hecho también con humanos después, es que estamos mucho más con el que nos da cariño, con el que nos da caricias, con el que nos escucha, con quien nos abraza. Si no, por eso luego los jóvenes en la adolescencia se enganchan a una vida sexual activa cuando pues no queremos, porque son en realidad personas que van a estudiar, que van a trabajar, que no van a formar todavía una familia, que cuál es la necesidad, ¿no?, de tener una vida como si estuvieran ya en un matrimonio, cuando a la larga pueden tener un error y entonces, bueno, separarse y quedar con el corazón roto, y eso es lo que no queremos. Entonces hay que tratar de que todos los problemas los canalicen en nosotros, que vengan con nosotros, que regresen como ese barco, ¿no?, que zarpa, pero que sepa dónde está el puerto seguro y que regresa y siempre está abierto, y que somos nosotros los papás. La familia tiene que ser el apego seguro, tiene que ser ese lugar seguro en donde los hijos no vayan a irse a consumir drogas, no vayan a irse a lugares en donde se sientan más seguros porque en casa nunca los han comprendido. Tenemos que ser personas constantemente presentes, y eso es bien complicado, y jugar con ellos, estar con ellos. Por eso el rompecabezas en un adolescente es algo bien interesante, porque cuando están jugando el rompecabezas, fíjate, bajas la mirada y empiezas a platicar y no te sientes retado con tu papá o con tu mamá, pero te abres, y es un método muy bueno de hacerlo. O salir a correr juntos, o salir a jugar tenis, no sé, algo que les pueda a ustedes ayudar en esta época de pandemia, pero también en su vida familiar, para que puedan convivir, pero no con tecnología, porque entonces ahí nos ensimismamos y seguro no vamos a platicar. Entonces, bueno, la era tecnológica justamente es la que de alguna manera nos ha separado mucho de la gente que amamos, de nuestros hijos, tal vez de nuestra pareja, y por eso es importante entender en qué etapa también nosotros estamos, ¿no? En qué generaciones y las conductas que tenemos principalmente, y los hijos que la mayoría de nosotros hoy en día tenemos son los de la generación millennial y la generación centennial. Y esto está de alguna manera catalogado en estos años para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Tenemos ahí en 1980, 1994, no sufren tanto por lo inmediato, son los chavos que tienen más o menos estas edades, ¿no? Que ya tienen hasta 40 años más o menos, consideran que se merecen todo y más, ¿no? Y los centennials son los de nuevos universitarios que están entrando a las universidades, que pueden ser ya empleados de los millennials, que están siendo ya el 26% de la población, que les gusta la inmediatez, todo rápido, les cuesta muchísimo trabajo frustrarse, esperar es lo peor que les puede pasar a los centennials. La generación X, por ejemplo, es la mía, yo nací en 1975, tengo 45 años, bueno, usamos el celular mientras estamos viendo la televisión, los millennials ya ni la televisión ven porque están constantemente viendo su celular. Y los chavos centennials, bueno, ellos quieren todo el tiempo el celular, la computadora, lo más moderno, pero no saben esperar. Y por eso tenemos que enseñar a estos jóvenes millennials y centennials a enfrentar la frustración, pero enfrentándonos nosotros a la era tecnológica que tanto ahorita nos ayuda, pero al mismo tiempo no nos ha deshumanizado y nos ha hecho olvidar lo importante que es la parte humana, ¿no? La parte sensible del sujeto, de la persona, del dinamismo, del cariño. Entonces, pues preguntarle a los chavos qué quieren ser, empleados o empleadores, ¿no? Para ver cómo están pensando. Tal vez quieren ese premio de consolación que les dieron cuando no participaron en el partido de fútbol y entonces creen que todos se merecen. Eso es bien peligroso, ¿no? Estarles dando reconocimientos o eximirlos, como mencioné hace un momento, de sus responsabilidades. Esto no hace buenas personas para la sociedad. El comportamiento de los millennials, ¿verdad? Valoran muchísimo las redes sociales, desean asistir de manera informal vestidos a los trabajos, ya lo podemos notar hoy en día, ya todo el mundo, casi todo el mundo ya lo ha logrado, ¿verdad? Busca oportunidades para aprender dentro del trabajo, quiere estar aprendiendo constantemente, viajando constantemente, y esto es algo que ha frustrado muchísimo a las sociedades actuales, la pandemia, porque nos ha detenido en muchos casos, ¿no? De viajar, exige que se les respete el horario porque dicen que tienen vida y tienen razón, ¿no? Entonces han cambiado muchísimo la situación, ¿no? Actual, que hoy en día la estamos viviendo de una manera más forzada y que en cierta forma la pandemia mundial ha ayudado a que nos demos cuenta que el home office no está tan mal o el office itinerante, ¿no? Que no necesitas estar en un lugar. Y esto fueron los pioneros, los millennials y los centennials hoy en día que están queriendo exigir, ¿no? Eso para la nueva sociedad de trabajo que hay, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a expertos, ¿no? Que aquí pueden ver ustedes las citas en la presentación, los centennials van a aportar al mercado laboral ser bilingües, políglotas, combinan vida y carrera con la seguridad laboral, su motivación laboral es la contribución y la movilidad, les encanta estar participando, hacer la diferencia, ¿no? Que eso también es muy bueno, pero ojo, nuevamente repito, la frustración es algo que se va a quedar para toda la vida, porque no podemos tener todo, por simple física, ¿no? No podemos tener todo. Entonces, es importante enseñarles a esperar, hacerles ejercicios de que si suena el celular, el despertador te despiertas, que si tienes tarea te sientas a hacer la tarea, que aprendan a prescindir de ciertos lujos para que logren enfrentar las adversidades cuando son buenas, cuando son las reales en la vida, que luego a veces son bastante duras, ¿no? Entonces es importante trabajar constantemente en la frustración, enseñarlos a esperar. Los niños al nacer enfrentan la frustración porque comen a la hora que nosotros queremos, ¿no? Los papás, porque duermen a la hora que nosotros queremos, es de noche, y antes ellos dormían de día en la panza de mamá porque es cuando se arrullaban, que mamá andaba para arriba y para abajo y en la panza pues andaba una gran mecedora, y la comida pues comían a la hora que querían, y después que nacen, bueno, tienen que comer a la hora que mamá y luego papá les hacen una estructura, y para eso, bueno, es importante enseñarlos a esperar con una estructura. La estructura justamente aquí, que ustedes pueden ver, es lo más importante en la vida de un ser humano para sentirse tranquilo. Es un límite impresionante, es un límite que nos va a ayudar porque los horarios de comida, los horarios de sueño para adultos y pequeños y adolescentes, comer en la mesa sin tecnología, hacer deporte, cumplir las reglas, ser coherentes, mucho tiempo de convivencia. Ese es el monito de felpa. Tenemos que estar involucrados con nosotros, no nada más en cuerpo, sino también en espíritu, entregarnos a nuestros hijos constantemente. Aquí les pongo unas reglas, ¿no?, de consistencia, para ver si nosotros tenemos esto en casa o hay que reforzarlo, y para verlo con mayor detenimiento ustedes lo pueden leer en el libro que lleva por título igual que esta conferencia, Mi Hijo No Tiene Límites, seré yo quien no los tiene. Elige tus prioridades, prepárate para una larga lucha, escríbete recordatorios, busca una buena ocasión para tomar, ahora sí que los sermones que le vas a decir a tus hijos. Recuerda que habrá resistencia, siempre se van a rebelar, van a decir que no quieren, etcétera, etcétera. Y suelta un poco la rienda, pero hazlo intencionalmente. A veces también no seas tan estricto, porque es malo también, demasiado rígido, demasiado límite, ¿no? Castigos o consecuencias, eso también lo tienes que platicar con tu pareja. Siempre hay dos. Para bailar tango se necesita de dos. Si estás divorciada, si estás divorciado, trata de llevarte bien. Es muy importante, porque los hijos son los primeros que padecen todas nuestras inmadureces, y hay que entender que los castigos nunca deben de ser algo bueno, ¿no? Es decir, si yo los castigo, vete a leer, pues entonces nunca van a querer leer cuando estén tranquilos. Tampoco los puedo poner a hacer los deberes del hogar, como tiende tu cama, lava tus platos, como castigo, porque en realidad es algo que deben de hacer de por sí, por ayudar, por un tema de principio y de disciplina. Tampoco decirles no vas a ir a tu clase de deportes, no, ¿por qué? Porque tampoco eso es bueno, el castigo. Tenemos que hacer castigos que deben de relacionarse con la falta y la edad. Los juguetes, por ejemplo, cuando son chiquitos, bueno, los que están tirados hay que recogerlos, hay que hacerles un tiempo fuera. A los grandes hay que quitarles un poco de dinero, ¿verdad? Porque a veces les damos demasiado dinero cuando ni siquiera lo necesitan, y solo se los damos y los creamos, o creamos unos pequeños monstruitos, ¿no? Quitarles privilegios, eso es muy importante, y también que sepan ganárselos, que aprendan que en la vida tienen que participar en la casa, que es un sistema, que somos miembros de ese sistema y que tenemos todos que participar, que tenemos que ayudar en las tareas del hogar, en la limpieza, y esto es educativo. Y no importa la situación en la que estés viviendo, no importa que tengas ayuda, que pagues a alguna persona que te ayude a limpiar, ayuda a también a tus hijos a que se vuelvan personas que vivan al servicio de los demás. Eso es súper importante, y ese es un límite enorme que les va a llevar hasta el cielo o más allá, así como los deportistas que vimos al inicio de esta conferencia. Y los consejos finales ante un berrinche es que no se enfurezcan ustedes, no caigan en la trampa, bájense a su altura, ya sea si son chiquilines, bájense a su altura física, si son adolescentes más altos que ustedes, bájense a su altura en el sentido de bajen la voz, hablen, siéntense en una silla, váyanse a tomar un café. Traten de no gritar, y si están furiosos, mejor guárdense cada quien en su habitación y salgan mucho más tranquilos para platicar. Díganle lo que sienten, déjenlos que digan lo que sienten, escuchen sus peticiones, denles una respuesta, no sean histéricos, amen a sus hijos, sean sus papás, sean cariñosos. Y me pregunto, y les pido que se pregunten, ¿uso la tecnología aunque sea momento de evitarla? No puedo poner las reglas de que en casa, en la mesa, no se usa el celular cuando se está comiendo y yo lo uso, o papá que diga, es que yo trabajo y yo tengo que, no pasa nada, recuerden, media hora, 40 minutos, no pasa nada, vivimos muchísimos años, muchísimos siglos sin celulares y no pasaba nada. Es importante ese tiempo fuera de tecnología para poder participar con la familia y dar buen ejemplo. Esto se los súper recomiendo y es bien complicado. Y la libertad que queremos que nuestros hijos logren, no es hacer todo lo que quieren. En busca de la libertad es este pequeño frase, esta pequeña frase que les estoy compartiendo, que San Agustín nos deja: el hombre bueno es libre incluso cuando es esclavo, el hombre malo es esclavo incluso cuando es rey. No es esclavo de otros hombres, pero lo es de sus caprichos. Si nosotros les cumplimos todos sus caprichos a los jóvenes, no son libres, son personas prisioneras de sus caprichos. Lo que necesitamos es que aprendan a prescindir de sus caprichos, a que sean personas que vivan al servicio de los demás, a que sean personas que se desprendan y que no necesiten cosas que no trasciendan. hay que enseñarles a invertir en su educación, hay que enseñarles a invertir en cosas que de verdad vayan a hacer a un futuro algo que valga la pena. Y si no, vamos a ser de estas personas prisioneros de sus caprichos, que hoy en día es justamente y lamentablemente lo que se está viviendo, ¿no? Que hay muchísimo joven caprichoso que en realidad no es libre, sino prisionero de esto. Y este es un pequeño dibujo que les muestro aquí, en donde están dos carriles, ¿no? Dos carriles, y quiero que se imaginen una carretera en un país en Europa, por ejemplo en Alemania, en donde son carreteras maravillosas, iluminadas, bien trazadas, sin baches. Nosotros podemos andar a una velocidad bastante elevada porque no tenemos miedo de tener un accidente, ya que nos da seguridad. Esos son los límites que tenemos que ser papá y mamá con todas las herramientas que les he estado dando. Si estamos en una ranchería, en algún pueblo en donde hay baches, en donde no hay luz, en donde hay acantilados, no vamos a poder ir a altas velocidades. Y en la vida así sucede, cuando no sabemos qué esperar de nuestros papás, cuando nuestros papás no se ponen de acuerdo, cuando nuestros papás no son ese monito de felpa, ese papá o esa mamá que se involucra con cariños, con escucha, con acompañamiento, con tiempo. Entonces yo siento que estoy en esa carretera, en una ranchería, en donde no me siento seguro para ir rápido, y entonces no puedo apreciar el ambiente, no puedo apreciar el paisaje. Y yo estoy, si soy un papá y una mamá, que estoy siendo como una carretera alemana, como una autobahn, entonces ahí sí voy a lograr que mis hijos puedan avanzar mucho más rápido, puedan lograr la autoestima, la libertad y la felicidad con muchísimo más seguridad. Los límites son eso: padres comunicados, padres coherentes, reglas claras pero para todos, consecuencias relacionadas a lo que se desaprueba. Tener con esto lo más seguro es autoestima de nuestros hijos. Esto es lo que yo creo que les va a ayudar muchísimo, esta conferencia, este libro, en donde también les presento estilos educativos, en donde ustedes pueden caer en alguno de estos cinco. Todos caemos en alguno de estos cinco, pero ¿cuál es en el que más caes? Y de ahí tienes que ver si lo refuerzas o lo cambias, ¿no? Y lo más ideal, o lo ideal, es de que seamos democráticos. Reconocer lo que haces bien de forma afectiva y ser una persona que no seas una persona reactiva. Por eso es importante que no seamos reactivos, que siempre seamos proactivos. También les presento en el libro el modo operativo de aplicar los valores, también para saber en qué etapa de la vida están nuestros hijos, para enseñarles los valores como la justicia, la fortaleza, cómo enseñarles la esperanza, cómo enseñarles todo esto, porque es una parte de la espiritualidad del ser humano que no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con la esencia de una persona. Todo ser humano tiene un espíritu en donde se refleja a través de las palabras. Por eso es importante que los padres trabajemos en estas virtudes para que los enseñemos a conocerse a sí mismo y luego puedan decidir mejor y ser unas personas con mucha autoestima, ¿no? Y repito, libres. ¿Qué disciplina uso en casa? ¿Soy proactivo o soy reactivo? Les estoy diciendo que hay que ser proactivos, no hay que ser reactivos. Y por lo general somos reactivos, y eso es pésimo para la educación de nuestros hijos. Hay que actuar a priori, no a posteriori, porque eso es malísimo para los chavos. Hay que preguntarnos, ¿esto merece un castigo? No, merece ser analizado para no volver a cometerlo, no volver a hacerlo. Y esto es súper importante para que nosotros seamos papás proactivos, no reactivos. ¿Cómo educo en casa? Pregúntate, ¿cómo educas en casa? Para que entonces, si no te detengas y te sientes como en un consejo de una empresa, a preguntarte con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo vamos a hacer las cosas para que esto mejore? Porque lo que queremos es ser una gran familia, unidos todos juntos, en donde seamos felices y podamos salir adelante ante cualquier adversidad, como puede ser esta pandemia. Los papás, las mamás, las familias que no han logrado enfrentar la frustración tan grande que ha sido esta pandemia, mucho puede ser porque no han sabido tener una cohesión en familia antaño, ¿no? No han sabido tener una comunicación, una relación de coherencia, de amor, de entrega y de paciencia. Y es importante entonces que a nuestros hijos los involucremos en lo que nosotros les estamos pidiendo. Dime y lo olvidaré. No importa que le diga 100,000 veces lávate los dientes. Enséñame, sí, enséñame a lavarme los dientes. Entonces tal vez lo recuerde. Pero ahora involúcrame y dime, ¿cómo me van a salir las caries si es que no me los lavo? ¿Cómo me va a oler mal la boca y la gente no se va a querer acercar a mí? Todo esto es bien importante para que nuestros hijos no nos sientan como policías, sino para que nos sientan como un padre y una madre que sí quieren que nuestros hijos sean felices, y para eso hay que involucrarlos. Yo les agradezco muchísimo haberme acompañado hoy como su conferencista. Espero que este video, que lo vean estos días, puedan ayudarlos a ser mejores, a entender algunos errores que tal vez estaban cometiendo en casa, ustedes mismos como personas que tal vez no fueron coherentes en algunas cosas, que es lo más complicado, que todos tenemos esos defectos, pero hay que detenernos más a hacer la vida en manual. Eso es lo que yo les invito a hacer, una vida mucho más en manual, para no tener que caer en la trampa de ser automatizados, como toda esta tecnología nos está haciendo la trampa, ¿no? La trampa de que todo tiene que ser ahorita, automático, y así no somos, somos sujetos, personas que tenemos que hacer las cosas paulatinas de manera humana. Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Diner, gracias al TEC de Monterrey, al programa de inversión educativa, para que todos ustedes lo tomen en consideración, es parte de los límites. No lo olviden. Gracias y espero vernos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.